Hola, esto es Cultura de Club. Sí, esto es Cultura de Club y lo que está sonando de fondo es la Rebirth Brass Band, una banda de sonido de Nueva Orleans. Esta canción aparece, entre otras muchísimas, en la banda sonora de una serie que se llama Tremé, que habla del Nueva Orleans post-Katrina. Estoy como loco esperando la nueva temporada y bueno, hoy tenemos la ausencia de Sergio, que nos está escuchando desde el más allá, desde el club, donde se ha quedado para ofrecer los partidos de la Eurocopa, cafés, copas, cañitas, tapas y raciones. Que tenemos comida muy rica en el club ya, ¿eh? Y bueno, aquí tenemos a Jesús Cruz. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí ya estás dispuesto a suplir la ausencia de Sergio. Voy a intentarlo, sí. Imposible, tú lo sabes. Ya, imposible, sí. Pero bueno, haremos lo que podamos. Intentaremos enjugarnos las lágrimas y ver qué podemos hacer. Mientras tanto, pues vas a empezar tú hoy, ¿no? Ofreciéndonos, ¿sí?, algo. Hoy vamos a empezar con... Iba a ser un programa viejuno, ¿eh? Hoy que te diría, aquí, Maki. Te diría que lo siento, pero te mentiría. Sí, sé que no era así, Pues sí, hoy voy a empezar yo con un grupo portugués de la isla de Madeira, para ser más exacto. ¿De dónde? De la isla de Madeira. Como Pinocho. Que se llama Conjunto Académico de São Paulo. Pero no eran de Madeira. Son de Madeira, sí. No, ¿y entonces sé por qué son de São Paulo? No sé, supongo que la abuela del bajista. Festival del Humor, muy bien. Sí. Bueno, el grupo formado en el 62 o 63, no tengo ahí muy bien la fecha, y comenzaron grabando versiones de música inglesa, francesa, italiana, otra cosa que era muy, por otro lado, muy común, ¿no?, en aquella década, que los grupos hiciesen versiones de versiones y versiones. Y graban su primer EP en el 64, en el 1964, y del que yo voy a extraer la canción que os voy a dejar, lo graban en el 67, que se llama O Louco. Y bueno, voy a extraer una versión que hicieron de I Just Don't Know What To Do With Myself, tema que fue grabado por primera vez en el 62 por Tommy Hunt y que popularizó Dusty Springfield en el 1964. Un gran tema. Uh-huh. Pues vamos con allá él. Vamos. I just don't know what to do with myself. I just don't know what to do with myself. I'm so used to doing everything with you. Planning everything for two, and now that we're through, I just don't know what to do with my time. I'm so helpless for you, it's a cry. Running to a movie only makes me sad. Parties make me feel as bad when I'm not with you. I just don't know what to do. Like a summer rose needs a certain rain, I need your sweet love to reach all the pain. I just don't know what to do with myself. Just to know what to do with myself. Baby, if you knew love, every ginger jam, please come back, I will be alone, just waiting for you. I just don't know what to do. Like a summer rose needs a sudden rain, I need your sweet love to reach all the pain. I don't know just what to do with myself. I don't know just what to do with myself. Baby, if you knew love, please come back, I will be alone, just waiting for you. I just don't know what to do. No, no, no, I don't know what else to do. No, no, I'm so lonesome, I don't know what else to do. No, no, I don't know what else to do. No, no, I'm so lonesome, I don't know what else to do. Madre mía, qué triste hemos empezado. Entre la ausencia de Mac y estos muchachos que no saben qué hacer con su vida. Vaya. Ah, se va animando la cosa. Sí, ¿no? Eso espero. Bueno, pues yo voy a poner un poco de mi parte para que se arregle ya no solo el programa, sino el mundo. Vamos a hablar de Dan Auerbach, para quien no lo sepa, el cantante y guitarrista de Black Keys, que como en su día hiciera Rick Rubin con gente como Johnny Cash, Kris Kristofferson o Neil Diamond, pues ha decidido producir a uno de los grandes de la música para hacer que vuelva un poco por su fuero. Estamos hablando del último disco de Dr. John, que se llama Lockdown, en el que vuelve el... porque Dan Auerbach se lo pidió, en el que vuelve un poco al sonido de sus primeros trabajos, con un poco de rhythm and blues más clásico, con voodoo funk, con psicodelia, centrándose en el órgano farfisa en lugar de en el piano, como estaba haciendo con sus últimos trabajos. La canción que vamos a escuchar es una llamada a la acción con todo esto que está cayendo, y se llama Revolution, el último trabajo de Dr. John. Just pray on it right now. Cuando parece que está todo perdido, vienen los viejunos y nos salvan el culo. Y que un tío ya de esta edad tenga que ser el que se atreva a decir que hay que levantarse. Pero bueno. Estamos acomodados. La gente joven como tú y yo. Habla por ti, que yo hace mucho que no me puedo sacar la Blue Joven. Yo ya tampoco, ¿no? Por poco, claro. No, seguro que Maki sí puede, con ese pelazo. Maki, esa barbita, Maki sí seguro puede, que ¿sí? pasa por un quinceañero. Maki tiene menos papeles. Maki, un beso. Que siempre era un hombre que no tenía carnet de identidad. Siempre salía con el pasaporte en el bolsillo. Irse de fiesta con él daba mucho miedo. No sabía dónde iba a acabar. Evidentemente. Bueno, seguimos. Sí, si quieres. Bueno, sí, me apetece. Ya que estamos aquí. Te viene bien. Claro, me viene no nos bien. Hemos vestido así para nada. Bueno, pues vamos increchento, ¿no? La cosa ahí, animándome un poquito. Bueno, dilo como quieras. Comentario de la muerte pelada. Bueno, pues sigo aquí sumido en la década de los 60, ahora con sonidos beat y garaje sudamericano, algo que me, por otro lado me gusta, y con una banda mexicana que se llama Los Griders y que se formó en 1958 y llama la atención la edad que tenían por aquello entonces, creo que está, los componentes del grupo, porque rondaban entre los 12 años y los 21. O sea, con 12 años, con 21, también muy jovencito. Me resulta preocupante lo del tipo de 12 años con la canción que va a poner. Claro, sí, era otra época y otro continente. Pues esta gente grabaron su primer single en el 59, y yo voy a dejar una canción que creo que es bastante animadita y e invita al bailecito, y con la calor que hace, pues seguramente a tomarse algún que otro refrigerio. ¿Dónde? En Le Cruz, por supuesto, que claro. Tenemos hasta mojitos ricos y fresquitos. ¿Mojitos? Sí. Vaya. No, ha sido una sorpresa agradable, una crítica. Y bueno, la canción que os dejo se llama Tequila con limón. Y está extraída de los 12 años, sí. Era otra época. Claro. Y bueno, está extraída de una reedición del 2005 de un LP que se llama Época de Oro. Tequila con limón y un poco de ron. Tequila con limón y un poco de ron. Tequila con limón y un poco de ron. Tequila con limón. Ron. Solo hace un mes yo por la conocí y sé que sin pensar mi amor le di, tal vez la he perdido al fin. Oh, dame más licor, tequila con limón y un poco de ron. Tequila con limón y un poco de ron. Tequila con limón y un poco de ron. Tequila con limón, ron, ron. Cuando la vi yo me impresioné, creí que ella era toda una mujer, pues sí, ni hablar me equivoqué. Oh, dame más licor, tequila con limón y un poco de ron. Tequila con limón y un poco de ron. Tequila con limón y un poco de ron. Tequila con limón, ron, ron. Oh, mi nena, tienes que aprender. Oh, mi nena, lo que pasa es que tienes que crecer. Tequila con limón y un poco de ron. Tequila con limón y un poco de ron. Tequila con limón y un poco de ron. Tequila con limón, ron, ron. Tequila con limón y un poco de ron. Tequila con limón y un poco de ron. Tequila con limón y un poco de ron. Tequila con limón, ron, ron. Tequila con limón y un poco de ron. Tequila con limón y un poco de ron. Tequila con limón y un poco de ron. Tequila con limón, ron, ron. Ron, ron, ron. Maravilloso, ¿eh? Muy bueno. Hombre, el ron, ron ese me ha encantado. Lo que no sé si era tequila con limón y ron o era simplemente un... En fin, me ha dejado ojiplático. Ojiplático. Después de esto tan refrescante, nos vamos a ir con algo un poco más retorcido. Vamos a poner una canción de un tipo que se llama Don Van Vliet. Para que os quede un poco más claro, digamos que se trata del Captain Beefheart. Oh, queda muchísimo más claro. En este caso, Captain Beefheart and His Magic Band. Este tipo es de Glendale, California. Aparte de músico, también era pintor. Murió hace un par de años. Estuvo con la Magic Band desde mediados de los 60 hasta principios de los 80. Un grupo que empezó con blues y con rock, aunque luego se metieron en el rock experimental. Ya dejé de escucharlo totalmente. Es decir, a lo mejor es, puedo decir que básicamente he escuchado mucho de ellos, este disco solamente, a pesar de que su álbum Truth Mask Replica, dicen que es una obra maestra, que rompe con todo lo anterior y que es súper influyente en todo lo que vino después. Lo cierto es que yo me quedo con su álbum de 1967, que se llama Safe as Milk, en el que colabora un tipo que se llama Ray Cooder. Solo colaboró con él en este disco, se entró para grabar el disco y luego ya no se volvió a saber de él en este grupo. Y bueno, vamos a oír una canción que se llama Zigzag Wanderer, donde las letras son tan raras como en toda la trayectoria de este hombre. Y bueno, a mí me gusta este disco y lo pongo y suena así. ¿Cómo está quedando la cosa? Bueno. Sin Maki. Sí, no es lo mismo, pero... no es lo mismo. Es difícil rellenar porque su hueco. Solo él podría cantar... Movie Record. Así que... Sí, bueno. Vamos a las películas. Vamos a las películas. ¿Películas? ¿Qué nos traes hoy? ¿Películas? Pues hoy traigo una película que sé que te gusta. Será fácil. Y su director también. Bueno. De hecho, me trae buenos recuerdos. Yo no sé si tú lo recordarás, pero la primera vez que tú y yo mantenimos una conversación fue hablando de este director. Sí, con el maquinista loco. Exactamente, esa noche conocí al maquinista loco. Guy Ritchie. Guy Ritchie, exactamente. Ajá. Sí. Lo recuerdo. Exactamente, pues la película. No me voy a acordar. No me acuerdo de lo que hice el resto de la noche ni de la mañana, pero. Sí, recuerdo que estuvimos hablando hasta las tantas películas. Porque somos una juventud y una muchachada sana. Sanísima. Que hablamos de películas y de música hasta las tantas de la madrugada y no estamos por ahí haciendo cosas perniciosas para la salud, ni nuestra ni de nadie. Porque hay que saber respetar mientras uno se divierte. Ya sabéis, chicos. Porro no. Alejado de las drogas. Si conduces, no te masturbes. Sí, es que hay una noticia. Que nos ha dejado aquí un poco. Sí, sí, han detenido a un personaje en Palma. Que, en fin, este tiene un juego de palabras que ahora entenderéis. En Palma han detenido a un hombre que se iba haciendo, iba esnifando cocaína mientras se masturbaba al volante. Esos son el tipo de cosas que no hay que hacer para divertirse. Exactamente. Ni para jugarte la vida. Y si vais a hacer, si vais a hacer algo de eso, no hagáis las tres cosas a la vez. Orden. Orden y concierto. Bueno, a lo que íbamos. Organización. Ante todo, organización. Íbamos a la película. Bueno, venga, sí, seguimos. En la película, pues... Seguimos, no, empezamos. Empiezo. He elegido de Guy Ritchie la peli de Rock and Rolla. Grande. Grandísima. Del año 2008. Dirigida, obviamente, por Guy Ritchie, que tiene otras pelis como Snatch, Cerdo y Diamante, Look, Stock and Two Smoking Barrels. Y guión también del mismo Guy Ritchie y con una banda sonora espectacular. Sí, bueno, tiene más películas. Sí, tiene más películas, pero... Revolver, la Revolver, la tiene la Barrios por la Marea no, Barrios por la Marea no es suya, uh-huh. Esa película no existe. Recuerdo que aquella noche que hablábamos solo conocía esa película de Guy Ritchie y me negaba a aceptar que fuese un buen director. Un gran conocido. Pero bueno, luego me he puesto al día, me he puesto al día. Bueno, la peli es del 2008, creo que ya lo he dicho. Los intérpretes, entre otros muchos, los más así, protagonistas de historia quizás, son Toby Kebbell, que interpreta a Johnny Quid, un músico de rock drogadicto que fingió su propia muerte y que es hijastro de Lenny Cole, un gran mafioso de Londres. Gerard Butler, que interpreta a One Two, un mafioso de poca monta que ha aprendido a jugar a dos bandas. Tom Wilkinson, que es el mafioso Lenny Cole, un jefe mafioso de la vieja escuela, que poco a poco ve como peligra su estatus ante la nueva oleada de mafias extranjeras, sobre todo grandes riquezas de países del este. Karel Roden, que interpreta a Uri Omovich, magnate ruso del petróleo, millonario y propietario de un equipo de fútbol. Dicen blanco. Por ahí que está inspirado en, en Roman Abramovich, ¿no? Blanco el y propietario de, pero si es que se del Chelsea, hasta, ¿no? Se parecen hasta físicamente, por el amor de Dios. Y bueno, Tandy Newton, que es Estela, es la sexy, una sexy contable de Uri, con contacto en el AMPA y en el mundillo de la mafia, y que está, tiene ahí una relación amorosa con un dos, el personaje de Gerard Butler. Amorosa. Se aprovecha de esto un poco. Tucu. Y bueno, de la gran banda sonora que tiene la peli, he decidido empezar por un tema divertidísimo. Sí, sí. Ritmos latinos aquí para seguir bailoteando y tomando mojitos. Y, ¿dónde? Y, ¿dónde? En el club. Ah, vale. Claro. Pero bueno, divertidísima porque para los que hayamos visto la película es más divertida. Para el que no haya visto la película, la canción está muy bien, muy divertida y para menear el cucú. El cucú, exactamente. Pero si no has visto la película y no conoces la escena, te parecerá mucho menos gracioso. Bueno, pues si no la habéis visto, pues ya estáis tardando en ir a videoclub más cercano. ¿Videoclub García? Creo que es el único que queda en Jaén, ¿no? ¿Y sigue abierto? Sí. Vaya. Bueno, la canción es de Miguelito Valdés. Que ya empieza bien con el nombre. Y se llama Negra Leonor. ¡Hija! ¡A bailotear! Cuando llego a sola y de la negra Leonor, yo no sé lo que pasa en mi cuerpo. Y que me pongo a bailar, y porque el negro Simón. Y cuando me ve llega, arrebata el cajón y se pone a tocar. Y cuando llego a solas y de la negra de honor, yo no sé lo que pasa en mi cuerpo. Y que me pongo a bailar, y porque el negro Simón, y cuando me ve llega, arrebata el cajón y se pone a tocar. Y ay, que yo va para mirarle o no. Ay, porque está cansada, mira mamá. No llores, puchunguita de mi vida, mira nina de mi alma, no. Ay, porque está cansada. Ay, que yo va para mirarle o no. Ay, porque está cansada, mira mamá. No llores, puchunguita de mi vida, mira nina de mi alma, no. Ay, porque está cansada. Zona Latina, todos los sábados en Onda Jaén de 10:30 a 12:30. Bueno, no me dirás que nos incita al baile la cancioncita, ¿eh? Sí, pero no tiene canciones la banda sonora esta. No, muy bien. Bueno, aún quedan otro par de ellas. Sí. Bueno, pues sigo. Sigue, yo sigue. Ahora, ¿no? Creo que me traía algo más. Sí, traigo algo más. Me salgo de la década de los 60, pero... no así de los sonidos clásicos, tampoco. Un sonido muy 50. ¿Sí? Sí, porque ahora voy a pasar a poner una canción de un grupo que se llama Hillbilly Moon Explosion. A pesar de que se formaba a finales de los 90, yo lo descubrí hace un par de semanas. Muy bien, pues esta es una canción clásica siempre en los Moss Contra Rockers de Úbeda. ¿Sí? Siempre aparece esta, sobre todo cuando viene Johnny Clash. Johnny Clash. Sí. Bueno, pues si nos está escuchando, seguramente le guste. Uh-huh. Bueno, pues la banda es una banda suiza formada a finales de los 90 por la cantante Manuela Hutter, que venía del trío M. de Moon, y el contrabajista Oliver Baroni, que acababa de disolver los Hillbilly Headhunters, y de la unión de ambos pues salió Hillbilly Moon Explosion. La música que hacen es un rock and roll clásico, aunque también abrazan otros estilos como el blues o la canción francesa e italiana, ¿no? Uh-huh. En ciertas canciones. Tienen un nuevo disco. He estado mirando ahí en su página web, pero creo que no tienen conciertos por España a corto plazo. Me parece que lo más cercano es Francia. Es raro que este tipo de grupos vengan aquí. Y su nuevo disco, la canción que yo voy a poner no es del nuevo disco, es del anterior, de su anterior trabajo, que se llama Raw Deal, y se titula Johnny, Are You Gay? Bueno, pero explícalo, ¿no? Gay también significa contento en inglés, ¿no? Pero bueno, por si acaso, bueno. Johnny, Are You Gay? Is she really going out with him? I don't know. Hey, there she is. Let's go ask her. Hey, Gina, is that Johnny's ring you're wearing? Uh-huh. Are you guys, like, hanging out? Uh-huh. I mean, are you, like, serious? Are you doing stuff? Uh-uh. He's never tried? Uh-uh. What's his problem? Johnny, are you gay? You're so good looking, but something's in the way. While looking you are. Johnny, are you gay? Bueno, pues yo por suerte, por desgracia, no soy gay, pero sí tengo que reconocer que tengo una gran debilidad por el tipo que viene a continuación. El tipo que se llama José María Rubio. El talento vuelve a venir de Úbeda. Estamos hablando de un tipo que ha estado en grupos como Gaforic Explosion, como de Leticias. Actualmente en esa banda que viene y va, entra y sale de nuestras vidas como los creyentes. Y ahora pues se ha embarcado en un proyecto en solitario, se llama Daring Blonde. Es la primera referencia del sello Rufus Recordings. La segunda es Frankie Baltimore, and the Rhythm Section. Y bueno, la tercera la descubriremos la semana que viene, que es un grupazo que... Y bueno, pues este tipo se lo guisa y se lo come. Compone, graba todos los instrumentos... Y tiene la cara dura de sacar un 7 pulgadas en vinilo con dos pedazos de canciones. Grabado en los estudios Barbasound de Úbeda, es decir, todo queda en casa, con cuatro duros, autoproducido y sacado en el sello de unos grandes amigos. Como ya digo, es Rufus Recordings, su primera referencia. Daring Blonde, y la canción se llama Tired Love. If you see me searching for your arms to fall in, if you catch me running to your side so close, maybe I'll be broken, probably as strong, suddenly as tired like, oh Lord. You don't need a change, babe. You don't have to cry. Many nights we've spoken. Maybe time we lost. They were there to tear apart. And it's the same to me. Our love, it has no ending. The choices we have taken, we're taken to go on. But we can find provision in for our love. So if you see me searching for your arms to fall in, if you catch me running to your side so close, maybe I'll be broken and probably just wrong. Italy is starting like a love. Surely is starting. Sí, Jesús. Vos, me acabas de dejar sin palabras, vamos. A mí también se me quedó la... Qué barbaridad. La misma cara la primera vez. Me ha gustado muchísimo. José María, un genio. O sea... Totalmente, ¿no? Genio es una palabra muy grande para casi todo, pero este hombre es que... Musicalmente hablando, todo lo que ha hecho hasta ahora me ha dejado siempre igual. En fin. Bueno, aparte de sí, amigo sí. mío. No puedo decir nada más. Le doy mi más sincera enhorabuena. Me ha gustado muchísimo. Sí, esperando como loco el formato físico en vinilo de 7 pulgadas. Ya digo, Rufus Recording, búsquenlo en Facebook y en Bandcamp. ¿Y tardará mucho en para salir? Para escuchar su referencia. No lo creo. No creo que tarde mucho. De todas formas, en Bandcamp ya pueden escuchar todo lo las referencias de Rufus Recording. Todo en 7 pulgadas. Frankie Baltimore, 4 temas. El otro grupo, quien lo quiera descubrir antes que lo vaya buscando ya por internet, y nosotros lo diremos la semana que viene, que pondremos un temita. Temita, esa palabra la dice mucho Sergio. Temita. Te echamos de menos, amigo. Temita. Bueno, creo que ahora vas tú, ¿no? Sí, ahora voy yo. Ahora voy yo y sigo ahí con los sonidos sesenteros. ¿Quién me saque de ahí? No, ey. Y nadie te lo está pidiendo. Sí, no. Es que realmente me gusta. Voy con un grupo que... Bueno, se inspira en el rock de los 60, garaje ahí, que se formó a finales de los 80 en Athens, Georgia. Por cierto, hoy nos hemos dado un saludo a la gente de Ohio, ¿eh? Me estaba esperando que mencionara algún sitio de Estados Unidos. Un saludo para todos de Ohio. Ohio, el gran, la tierra del caucho. La tierra del caucho, por excelencia. Uh-huh. ¿Eh? Yo estoy amueblando mi casa de caucho. No sé cómo se nos ha pasado, es que no estaba mal. Porque está Caucho Incorporated from Ohio, que me está mandando todos los muebles de caucho. Y de gran calidad. Tú de grandes marcas suecas. De gran calidad, y además los puedes tener en el jardín, no les pasa nada. El caucho resistente. Es el futuro. El caucho es el futuro. El futuro. Uh-huh. Yo me estoy haciendo los cigarrillos de caucho ya, ¿eh? Bueno, pues además, ¿cómo? Como se puede recauchutar. Claro. Humor inteligente. Venga, para la gente de Ohio. Que se nos va de las manos. Venga, dale. Bueno, como iba diciendo, el grupo del que estoy hablando se llama The Bugler. Como he dicho, se forma a finales de los 80 y se inspira en el rock de los 60, añadiendo sus gotitas también de surf, rhythm and blues, rockabilly. Yo un grupo que me gusta bastante, conocí hace un tiempo cuando estudiaba en Granada. Y el tema que os voy a dejar se llama Something to Believe in y pertenece a su disco Get Touched de 1997. I read between the lines, I get lost, stumbling through your mind. de Rock and Rolling. Muy chulo. Temazo, sí. Ahora nos vamos a ir a tu gran sección. A las raíces de todo esto, en mi sección de original y versión. Curro de Michael. No, este es mi nombre. Hoy vamos a la original, es de el gran Howling Wolf, de 1968. Se llama Evil Is Going On. If you're a long way from home, can't sleep at night, grab your telephone, something just ain't right. That's evil. Evil is going on. Better watch your happy home. Well, long way from home and can't sleep at all. You know another mule is kicking in your stall. That's evil. Evil is going on wrong. I am warning you, brother. You better watch your happy home. Smoking after you half the whole boat. That's evil. Evil is going on wrong. I am warning you, brother. You better watch your happy home. To your house, knock on the front door, run around to the back, you'll catch him dead before he goes. That's evil. Evil is going on. I am warning you, brother. You better watch your happy home. Qué difícil hacer una versión de una canción así sin que chirríe. Pero bueno, los dos tipos que están detrás de la versión de este mismo de 2012, yo creo que evidentemente no han llegado a la altura de Howling Wolf, pero han hecho una versión más que respetable. Aparece esta canción en un 7 pulgadas del sello Thurman Records, producido por Jack White, también toca la guitarra en este tema. La voz la pone el gran tigre de Gales, Tom Jones. En esta canción han acortado el título y solo se llama Evil. If you're a long way from home, can't sleep at night, grab your telephone, something just If you don't catch, you won't have no home. Catch. Catch. Get away with Si tú me dices cucu, yo digo tras. Que es prácticamente lo que hemos hecho. El igual. Bueno. Pues ahí estaba Tom Jones y creo que seguimos con las palomitas. Seguimos con rock and roll. Hoy hemos cambiado la música de... Sí, tenemos nueva música de fondo. ¿No? Sí, yo soy así. Eres así, no puedes. No puedes parar de crear. No puedo, no puedo. Es mi sino. Bueno, bueno, bueno. Pues vamos entonces a hacer un poquito más de Guy Ritchie y su rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. Vale. Bueno, pues si hay alguien por ahí que aún no ha visto la peli. Mal. Mal, exactamente, mal. Ya lo repetimos. Rápido corriendo al videoclub más cercano. Uh-huh. No descargársela ilegalmente, que no, eso está muy feo. Y luego vendrá el fantasma de Teddy Bautista o Sabino Méndez y os perseguirá. Bueno, pues Guy Ritchie en Rock and Roll nos lleva, como ya hiciera anteriormente en Snatch, Cerdo y Diamante y Luke Stock, a los bajos fondos londinenses. En un momento actual en los que la droga ha dejado paso al sector inmobiliario como principal fuente de ingresos y negocios para el AMPA y la mafia, pero por encima de todo hay un mafioso de la vieja escuela y con contacto a todos los niveles por el que hay que pasar y rendir cuentas si se quiere pillar un pequeño trocito del pastel. Y ese es Lenny Cole, interpretado por Tom Wilkinson. Pero Londres en estos momentos resulta ser un campo de batalla, donde mafiosos, nuevas bandas de mafiosas adineradas de países del este, criminales, intermediarios de todo tipo, luchan por cambiar a toda costa las reglas del juego, ¿no? Y desbancar a Lenny Cole de su estatua ahí, en el que se encuentra el tío muy a gusto. Y cuando el magnate ruso Yuri Yovanovich irrumpe en el negocio de AMPA londinense y pretende hacer una compraventa ilegal de terrenos, todos los mafiosos y criminales quieren, obviamente, su parte de beneficio y del pastel. Y, sin embargo, nadie sabe que realmente el que se va a llevar el pastel va a ser alguien que no esperamos, que no se espera y que, obviamente, no vamos... A revelar verdad, aquí. Claro que eso, no. Entre otras cosas porque hay una segunda parte de la que verlo, sí es verdad. Pero bueno, todavía no está... Hay una segunda parte. Se supone que va a haber una segunda parte. Uh-huh. Se va a llamar The Real Rock and Roller. Pero... Pues a ver si no tarda en rodarla. Estaría ansioso por verla. Y bueno, de la gran banda sonora de la peli... He rescatado tu clásico. Sí, es verdad que te está pareciendo un especial de los 60. Y los 50, sí. Yo encantado. O sea, otro día haremos un especial de otras cosas. Sí. O no. Pero, en fin, hasta que nuestro queridísimo Sergio vuelva y nos deleite con cosas más actuales, pues a mí me No tardes, Maki. ¡Maki! ¡Maki! No le gasté el nombre al chiquillo... Bueno, pues la canción que pongo de la banda sonora es de Wanda Jackson y se titula Funnel of Love. Grande. I Que me moleste en traérmela, que se oiga también un poco la música de fondo. Que suene, claro, que suene. Pues muy grande Wanda Jackson. Sí. Aunque parezca mentira, el más moderno de la tarde voy a ser yo hoy. Anda ya. Vaya. Vaya, vaya, vaya. Bueno, sí, con lo que viene ahora. ¿Cómo son las cosas? Pues un grupo de garaje rock, de garaje punk, de garaje, yo no sé cuántas etiquetas le han puesto, pero mí es un grupo de rock and roll de Suecia, que se llaman The Hives. Un grupo que se formó en el 93, que su primer EP fue de 1996, se llama Oh Lord, When, How, y que llevaban desde 2007 sin sacar un larga duración. Su trabajo anterior se llamó The Black and White Album, este último se llama Lex Hives, la ley de los Hives. Siguen con su look en blanco y negro, esta vez con smoking y sombreros de copa. El cantante incluso incluye una capa. Aquí cada uno, tú sabes. Cuida mucho siempre su sí. imagen. A veces hay gente que la cuida demasiado. Pero bueno, es un disco que a mí me ha gustado. También tu amigo, el Peluca, dice palabras textuales, este disco se va a comer un mojonaco. Nunca le han hecho muchas gracias. No, dice que es un disco que le parece muy flojo. Para la mayoría de los discos que están saliendo últimamente, a mí con este me bastante. Porque bueno, siguen un poco en su línea. Me da la impresión de que se han comido un poco menos la cabeza que con el álbum anterior, que parecía un poco conceptual y seguía un poco, ¿no? Lo de Black and White viene por el Black and White Album, el anterior, de 2007, vienen por el Black Album de los Metallica y el White Album de los Beatles, y querían hacer algo así como concepto y tal. A mí, dame canciones de 2 minutos y medio, 3 minutos de rock and roll y déjate de comerte concepto, la cabeza, ¿no? Que ya con la que está cayendo ya es bastante. Sí. Así que, bueno, pues eso. Otra novedad más que traigo, después de la de Dr. John y algunas que traeré después. Y estoy tan novedoso porque me he gastado mi parte de los 100.000 millones del rescate, me la he gastado en comprarme 3 o 4 discos. Ahora solo espero que venga un alemán para que le pueda dar la factura y que me dé lo que es mío. Así que mientras tanto, Deutschland über alle y The Hives. Pues a mí me ha gustado. A mí también. O sea, las quejas del maestro Armero. A mí me gustan casi todo lo que han hecho. Así que, y bueno, ya te digo que para los pocos grupos actuales que me gustan, pues bienvenido sea otro disco. ¿Qué? ¿Más de lo mismo? Bien. No me parece mal. ¿Para qué? Arregla lo que no está roto. Bueno. Pues dime. Pues ahora sigo yo con un grupo español. Actual. Vaya. Pero también anclado en los sonidos de la década de los 60. Me viene bien. Te viene bien, yo sé que a ti te viene bien. Sí, veremos a ver cómo nos veamos aquí esta noche cuando lleguemos al club a tomarnos hombre, a cenar, unas cañitas fresquitas y a cenar algo, ¿no? Claro. Bueno, pues el grupo se llama The Canary Set. Es un grupo nacido en 2003 en Barcelona, por iniciativa de Manolo Navarro, que venía del Cactus, y Pablo Jiménez, de los Brigatones. Y como he dicho, tienen como referente el Rhythm and Blues y el beat británico de mediados de los 60. Y bueno, de hecho así recuperan la esencia de sonidos de grupos como The Art Boot o Jarve o los primeros Small Faces. Hasta la fecha tienen dos discos, dos largas duraciones. Uno de 2006 que se reeditó en 2007, del cual he extraído la canción que vamos a escuchar. Y otro del 2011, se llama la canción que vamos a escuchar se llama Back Time. Y como digo, es del primer disco que tienen, que se llama Shake It But Don't Break It. If you should walk right out on the door, a proper time, I'll never come back anymore. A proper time, I know, I had a proper time without you. My heart beat fast. It's time to walk here. Bye-bye time. I feel so good, but you are here. Bye-bye time. So good to me. So good. Well, wish I had a bye-bye time without you. No deals from. You should say goodbye to me. About the time, it should be. About the time, my love. You should walk right out of the door. About the time, I'll never come back anymore. About the time, I try. Muy bueno, esto lo vi yo en León, ¿sí? En directo, en un par de días. Sí, señor. Muy, además tiene un directo bastante ¿sí? competente. No está mal. O sea, no está mal, está muy bien, ¿sabes? Uh-huh. A mí me estás dando en todo lo mío. Y yo voy con un grupo también actual, aunque esta canción no lo sea. Estos también lo han definido como garaje rock, como otro grupo de rock and roll con influencia folk, en algún disco y en algún tema en particular con influencia de psicodelia. Son los dos que encabezan el grupo, muy guapete. Muy guapete, sí. A pesar de las pintas que sacaron en, en el Unplugged que hicieron para la MTV. Que bueno, Unplugged, el concepto de Unplugged ya es algo muy extraño porque todo el mundo va con instrumentos eléctricos y maquinitas, pero bueno. Como digo, vienen de Suecia, se formó en el 95, aunque no sacaron su primer disco hasta el 2002, un disco que se llamó Bring Him In. Hoy vamos a poner una canción que se llama With or Without Love. Esta canción venía en el disco extra del Autocracy, en la primera edición del Autocracy, venía un disco extra donde venía esta canción, que es muy bonita para la chavalada en una tarde de miércoles. With or Without Love, mando diau. Tato, mira de loca. Está saliendo nada afuera. Me encanta esta versión. Things we said today. Bueno, pues sigo yo. Y, sigue, sigue. Esto, la Navidad pasada fue una sorpresa que apareció sin que nadie lo esperara, un 7 pulgadas con un par de canciones. Una de ellas se llamaba Is That Clear, de un tipo que se llama Nick Waterhouse, que tiene 25 añitos, es de San Francisco, y ha sacado por fin un LP que se llama Time's All Gone. Y es una de esas, como cuando aparece en tu vida un Rafael Sadiq, un Mayer Hathorn, gente que recupera los sonidos más clásicos de la música negra, rhythm and blues, soul, y en este caso especialmente conserva la forma de producir, de tocar, de grabar, conserva la imagen de esa época, y eso para mí lo hace muy especial. Como digo, un tipo muy elegante, su influencia, las que más podemos notar en este disco, pues creo que son gente como Little Richard, Little Willie John, Ruth Brown, como en casi todos estos casos, Ray Charles. La sombra de Ray Charles es muy alargada, si nos olvidamos de sus flirteos con el country, con las listas de grandes éxitos. Y bueno, una reflexión que puedo hacer cuando empiezan a salir grupos que empiezan a recuperar la música que me gusta, y en esto, como casi todo el mundo que tiene unos discos, unos gustos muy limitados musicales, pues podemos parecer un poco talibanes, pero creo que hay un peligro en que se empiecen a hacer este tipo de música otra vez, y es que hay que esperar que no se convierta en una moda a la que se apunte todo el mundo, ¿no? Creo que este tipo de cosas hay que dejar que la hagan la gente que la entiende, que la conoce y que la respeta, para que lo que ofrezcamos no sea una mera copia de lo que se hacía. Es difícil aportar algo nuevo en este tipo de música, pero por lo menos sí que se nota cuando se hace con amor, con respeto, no solo por los que antes la hicieron mejor, los que la inventaron, sino para la gente que lleva escuchando, coleccionando, buscando este tipo de música. Como todas las modas, tiene sus partes buenas y sus partes malas. Y si al final se va a convertir en una moda, pues tendremos que hacer la criba con mucho más cuidado. No obstante, como digo, este tipo es muy grande. Se llama Nick Waterhouse. Y la canción que vamos a escuchar se llama Don't You Forget It. No os como mal la cabeza. Y aquí está la canción. I remember it. ¿Qué te parece? Pues muy bien. Me ha gustado bastante, ¿no? No tenía el placer de conocer a este... Pues... A este caballero, ¿eh? Pues sí, un tipo que se mueve entre... Se mueve de toda la gente que está recuperando, digamos, sonidos de los 50 o los 60. Se mueve en el terreno que más me gusta a mí, que es el rhythm and blues más negro y oscurete. También tiene toques de soul, tiene algún rock and roll más clasicote. Pero bueno, luego ves la portada del disco y es un tipo muy elegante, muy sobrio, con cara de buen yerno, y esos son los peores. Los más peligrosos. Ahí tenía a Buddy Holly. Y bueno, dime ahora. Bueno, pues yo sigo con otro grupo español. Para más datos, gallego, de Ogrove. Muy bien. ¿Pero formado... son gallegos o no? Pues ya sabes cómo son los gallegos de suyo. O sea, son gallegos. ¿O no? ¿O no? ¿Eh? Ahí es un parte portuguesa. Bueno, esto nace en el 2005 y bueno, salen de la escena más underground gallega y lo que hacen es garaje, música sesentera, garaje y abrazando un poco el rhythm and blues. Y el grupo está formado por Marky, que no Maki, a la voz, Roy en la guitarra, Manu también guitarra, Alexa en los teclados, Cosme batería y C bajo. Se inspiran en grupos como Los Salvajes o Los Negativos, Pretty Thing, The Seed, etc. En 2007 el sello coruñés de El Beasto le edita su primer 7 pulgadas, que incluye la canción In the Summertime y Velvet Illusion. La primera es un tema propio de Phantom Kiss. Y para el 2008 sacan su segundo EP. Y ya en el 2011 consiguieron sacar su primera larga duración, de Real Sound Off. Y yo os voy a poner la canción In the Summertime, de su primer 7 pulgadas. Y a ver qué os parece. Pues a mí seguro que bien. A mí me gusta, de luego. You say you love me, baby. Why you told me this lies? You say you love me, baby. Why you told me this lies? This time you tell me, baby. Please tell me why. You say you love me, girl. I could do some. Muy bien. Tema cortito, pero... Ah, contundente. Contundente, sí. ¿Para qué queremos temas de 16 minutos que nos aburren con solos de 12 minutos de batería o 15 minutos de guitarra? El rock and roll es esto. Es mucho más que pedirle. Pues bueno, creo que vamos con... Acabamos con... El último bloque. ¿Rock and roll? Ya. Bueno, pues... A ver, ¿qué decimos más de rock and roll? Que como ya he dicho antes, la película está en la línea de las que rodó anteriormente, como Look, Stock and Two Smoking o Barres y Snatch, Cerdo y Diamante, son películas de ritmo rápido, trepidante e intenso, que no te dejan descansar ni ningún momento, con mucha acción y con toques de humor, los toques de humor muy característicos de este hombre. Y bueno, también acompañada de buenas bandas sonoras. Y eso que nos sumerge en los bajos fondos londinenses. Yo a mí personalmente, viendo después de ver Rock and Roll o Snatch, Cerdo y Diamante, o sobre todo Rock and Roll, vi una película de un director estadounidense, aunque luego tuvo que irse de Estados Unidos y venirse, exiliarse a Europa. Un director que se llama Jules Dassin. Uh-huh. Y que he tenido la oportunidad de ver un par de pelis suyas, aunque realmente tenía bastante más y tengo pendiente de seguir siguiendo su filmografía. Pero hay una película que me llama mucho la atención, y yo no es que haya leído por ningún lado ni nada, pero creo que Guy Ritchie tiene que ser gran admirador de este hombre, porque veo muchos paralelismos y semejanzas entre el cine de Guy Ritchie y el de Jules Dassin en los temas estos que toca, en las películas que toca, así el tema de los bajos fondos y mafia y tal. Y la película que realmente a mí y en película me parece muy buena, y que vi recientemente también en el Cine Club Universitario, es la de Noche en la Ciudad. Uh-huh. Que está protagonizada por Richard Widmark y tengo tu DVD en mi casa. Pendiente, ¿la has visto? No. Pues a ver si saca. Últimamente no tengo mucho tiempo, porque con esto de tener comida en el club y tal, pues estamos allí. Estamos allí liados y... Sí, ya sabes. Sí, lo sé. Pero bueno, está yendo bien. Bueno, ¿no? Es que la comida... La comida está realmente buena, sí. Está muy rica la comida. Muy, muy buena. Tendrán que pasar a comprobarlo, si no nos creen. Necesito unos tirantes. A ver si ahora para el veranito vamos a empezar a acumular mollitas. La operación me viene al contrario. Bueno, pues eso, te decía que al menos con la película de Noche en la Ciudad veo muchos paralelismos, salvando, pues claro, la época y el tema, pero bueno, acaba tratando también los bajos fondos. Además, Noche en la Ciudad da la casualidad de que tiene Londres también como ciudad protagonista y trata sobre eso, sobre los bajos fondos, las mafias que vienen desde el extranjero también. En este caso, en la peli de Richard Widmark es un griego en vez de ser un ruso, pero bueno, está la lucha de por medio también, como en Snatch, Cerdo y Diamante, y en fin. Creo que tiene similitud y no se me da a mí que Guy Ritchie ha visto más de una y más de dos pelis de este director. Yo creo que ha visto más de una y más de dos pelis en general. En general, sí, seguro. Y bueno, recomendaros también, igual que os recomiendo Rock and Roll, sin duda os recomiendo que veáis Noche en la Ciudad, porque es un peliculón y lo vais a pasar de lujo. Uh-huh. Y merece la pena verla. Y bueno, para acabar con Rock and Roll, he escogido un temazo de un grupazo que hemos sudado mucho. Que hemos sudado, sí, bailoteándolo. Que vale. A mí en particular me encanta el grupo. Son The Sonics. Y hacen una versión que es de Richard Berry. Berry, vale. Richard Berry. Un grande, ya pusimos aquí. Half Love Will Travel. Que bueno, que la versión, la original está muy bien, pero esta versión. Yo cada vez que la escucho se me van los piececillos. ¡Ey! ¡Que se me van! Pues ten cuidadito que el cable de los auriculares no es muy largo. Sonics Have Love. Venga, vamos a escucharla. Will Travel. Little Es que además. Me da ganas una cerveza y todo. No te cansas. Pues luego nos la tomaremos. Que no te cansas de esta canción. O sea. Lo que hubiese dado por ver un concierto de esta gente, ¿eh? Bueno, todavía siguen tocando, ¿eh? Sí, de hecho el año pasado estuvieron de gira por aquí en algunos festivales. Y yo que he tenido la mala experiencia de haber visto a los Zombies, lo que quedaba de los Zombies, a los Yardbirds, lo que quedaba de los Yardbirds, y a otros grupos como la Chocolate Witch Band y algunos. En los festivales más o menos especializados en la cultura de los 60, siempre se suelen traer a Vieja Gloria. Y en la mayoría de los casos les queda mucho de viejo y poco de gloria. Claro, es que no me refería a verlo ahora, sino a haberlo visto en su claro, momento no, de. Es que a lo que iba, precisamente los Sonics hablaban muy bien de ellos. Sí, es lo mismo que los Trashmen, la gente que ha tenido la oportunidad de ver los Trashmen, los Undertones, que tocaron también en el Purple Weekend en León. Y. Todavía hay grupos que siguen conservando cierto punch, ¿no? Y los Sonics, por lo visto, son uno de ellos. Dicen que, pues que siguen sonando muy bien en directo. Claro que, en fin, lo suyo es la época, ¿no? Claro. Verlos con 20 y pico años, vestidos como pinceles y no claro, ahora que sí, bueno, hacen lo que pueden, pero yo recuerdo, por ejemplo, los Zombies tenían más pinta de irse a la discoteca del hotel en Benidorm que de dar un concierto de rock and roll. En fin. Bueno, voy a irme otra vez a... ¿Qué nos trae ahora? A los 60. Vaya. Pues voy a poner... Sí, qué raro. Voy a poner una canción que me encanta el título y parte del estribillo que dice Love ain't nothing but a monkey on your back. El amor no es nada más que un mono en tu espalda. Ya decíamos hace un par de semanas que yo creo en el amor y tal y cual, pero las canciones de desamor suelen ser alucinantes. En este caso, esta canción la canta Johnny Nash. Esto fue grabado en una época intermedia en su carrera, y me refiero a intermedia porque él empezó. Esta canción es de 1964 y él a mediados de los 50 era un ídolo de adolescente en Estados Unidos. Y luego a partir del 67 se muda a Jamaica, se enamora de la música jamaiquina y colabora con gente incluso como los Wailers y Bob Marley. Y bueno, pues esta canción de Soul, que... Perdona, Curro, el cornejo estuvo en Jamaica, ¿no? Sí, el cornejo estuvo en Jamaica. Luego que te cuente una historia que le pasó en la playa. Vale, vale. Si estuviera aquí no lo habría dicho. Por cierto, yo estuve en Jamaica. Muy bien. Pues... Esta canción, que es así clasicota y muy elegante, como casi toda la música soul, como toda la música soul, se la quiero dedicar a nuestros amigos del Kist, que ayer estuvieron descansando después de un largo puente de feria. Fue un largo puente de feria. Así que, para nuestros amigos del Kist, Johnny Nash, Love Ain't Nothing. Love ain't nothing but a monkey on your back. No, love ain't nothing but a monkey on your back. Well, you better watch out, boy, or love will lead you down a one-way track. Make you do bad things, fill your heart with sad things. Oh, love will treat you mean, boy. Treat your heart just like a toy. No, love ain't nothing but a monkey on your back. Love. what'll make you do bad things. It'll fill your heart with sad things. Oh, love will treat you mean, boy. Treat your heart just like a toy. No, love ain't nothing but a monkey on your back. Pues ahí estaba Johnny Nash. El bueno de Johnny Nash. El bueno de Johnny Nash. Un tipo excelente, ¿o no? No tengo la más mínima idea. Como los gallegos. Gallegos, sí, ¿o no? O no. Pues lo que tú me digas. Si tú me dices cucu... Yo digo... Agenda. Agenda. Agenda cultural. Vamos a dar un repasito a ver qué se puede hacer este fin de semana en Jaén. ¡Yuhu! Sin aburrirse mucho. Bueno, pues para empezar, el jueves 14, la Escuela de Pequeños Grandes Actores presenta Cuatro Corazones con Freno y Marcha Atrás en el Teatro de Amelia a partir de las 8:30, por 2 euros. La entrada se puede adquirir allí directamente en el teatro. El viernes 15 tenemos viernes de conciertos, actúan Guadalupe Plata en el Teatro de Amelia a las 9:00. Con entrada al precio de 10 y 12 euros. Y la entrada se pueden adquirir en Discos Pioneros. Ese mismo día, el viernes 15, tenemos en el pub Admiral Alps a las 9:30, concierto de Puch y Arapajoes. Entrada gratuita. Aquí los hermanos... ¿Cómo se apellida? ¿No sé? Los hermanos Super Unknown. Ahí estamos. Van a darlo todo y seguro que... Que echan un ratito agradable y hacen divertirse a la gente. Ale Fermín. Dale. Ahí, caña. Y en el Bar Tijuana, a las 9, se lleva a cabo la última lectura de esta temporada del ciclo de poesía La Caja de Lot. Como he dicho, en el Tijuana, a partir de las 9, entrada gratuita. Y el sábado 16, gran evento. En el recinto Feria Arifeja, luchando por el campeonato de España de boxeo de peso supermedio, Raúl Gordito Buendía se enfrenta a Blas Miguel Colorín Martínez. No me da ninguna tranquilidad el nombre de este tipo, ¿eh? Colorín Martínez. A partir de las 9, bueno, antes sabéis que siempre suele haber torneos combate antes del profesional. Y bueno, los precios de la entrada son 12 euros anticipada y 15 en taquilla. Y luego, si quieres estar sentado, algo más cómodo, tienes distintos precios: 30 euros la primera y segunda fila de sillas, 25 la tercera y cuarta, y de quinta a octava fila, 20 euros. Apoyemos a Raúl, claro, Gordito, nuestro campeón. Hay que ir, que seguro que nos da una alegría. Y por lo menos un espectáculo. Seguro, seguro. Yo... Las veces que he estado, así ha sido, desde luego, ¿no? Uh-huh. Un espectáculo, ¿no? Y poco más, Curro. Bueno. De agenda que merezca la pena destacarse, al menos aquí en Jaén Capital, ¿no? Hombre, pues... Pero vamos, que... Que quiera simplemente escuchar buena música, comer y beber bien, porque se venga al club también. Exactamente. ¿Eh? Que tenemos comida, que no, de todo eso no hay. No me voy a cansar. En calidad y en cantidad. Vaya. Pues entonces, pues, si me permite, voy a poner otra canción. Te lo permito. De los 60. No. Volvemos al Soul, una canción de 1966 de un grupo que se llama The Vibrations. La canción se llama Gonna Get Along Without You Now. De esta canción había muchas versiones, pero la original era de Roy Hodgson en 1951, creo recordar. Bueno, como digo, esta es del 66. Probablemente la más funky, no entendamos como funky lo que ahora se entiende como funky, el término funky, ya lo explicaremos algún otro día, se lleva utilizando desde los años 40 o 50 en el mundo del jazz y no significa para nada que haya un negro con el pelo a los afro haciendo pum, pum, pum, pum, pum, pum. Pues esta es la versión más funky, como digo, de todas las que se habían hecho hasta entonces, en el año 1966, The Vibration, Gonna Get Along Without You Now. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Y Soul para dar y tomar y regalar y luego volver a por un poco más. Como dije que tenía debilidad por este tipo en el principio del programa, por José María Rubio, nuestro amigo Chema, siempre en nuestros corazones, ahora que se va o ya se habrá ido a Alemania, ¿no? No sé. Para volver, claro, ha ido a buscar a Alfredo Landa. Voy a poner un trabajo de cuando estaba con los Gafforic Explosion, cuando hacían rock and roll, instrumental y surf, una canción que se llama Dudas de Marcos. Todo lo hace bien este chiquillo. Todo. El Chabea, ¿eh? Sí, el Chabea, el Zaga. Míralo, el Zaga, el Zangalitrón. Bueno, curro. Le iba a hacer un homenaje aquí a nuestro Sergio, ¿no? Es que no queríamos dejar, aunque Sergio no estuviese aquí, no queríamos dejar el programa huérfano de su sección. Sí, porque el programa canciones, anterior, el programa anterior además no lo hizo, no porque lo hizo. Venía tan ahí. Sí, sí, estaba sí. Ahí, estaba ahí. Estoy señalando arriba, ¿no? Pues estaba ahí a tope. Claro. Venía del gym. Estaba con la autoestima ahí a tope. Eso es de... Pues eso, no queríamos dejar al programa viudo de su sección de canciones para odiar y nada, me he venido arriba y... y para variar, he cogido un grupo de los 60. Venga ya. Sí. Lo he visto y digo, sí. Para variar un poco. Sí, nos estamos poniendo un poco pesados. Pero que no, que no. Lo bien que suena. Que no, sí. Si esto cuando lo escuchen, nada, verás tú. Una maravilla. Los Yorks. Ay, madre mía, como el jamón. No el jamón. Bueno, los Yorks, banda peruana, formada en el 64 y que hacían garaje, psicodelia, beat, todo en español. Y bueno, aparte de hacer sus versiones, también tenían sus propios temas. Y la canción que he elegido para honrar aquí a la sección de nuestro compañero Maki se titula Vete al infierno y no creo que sea necesario decir nada más. Oye la canción que te dedico, pues sabrás que nuestro cariño al infierno se irá. Sabes que te quiero, que por ti me muero, que tu indiferencia me hizo sufrir más. Y tienes que saber que aquí está mi respuesta. Quiero que te vayas al infierno. Desde que te fuiste, lo que hice fue pensar que con tu silencio todo iba a cambiar. Quiero que tú sepas, ya no me interesas, que tu indiferencia me hizo sufrir más. Y tienes que saber que aquí está mi respuesta. Quiero que te vayas al infierno. Oh, oh, oh, oh. Quiero que te vayas al infierno. Por si no está claro. Bueno, no da tiempo todavía, un par de coplillas más. Me voy a permitir una frivolité. que poner una canción de los años 60. Anda ya. Pero grabada hace muy poco. Es una canción que hizo famosa en los 60 una chica conocida que se llamaba Gillian Hills, en la eclosión del Yeye del cine europeo en los 60, y que ahora han rescatado una serie norteamericana excepcional que se llama Mad Men. No solo ha rescatado la canción, sino que hace que una de las protagonistas se la cante a su marido en una fiesta en su apartamento. Y busca el vídeo, que merece mucho la pena. La muchacha que lo canta se llama Jessica Paré y la canción se llama Susu. No, Subi Subi Su. Atención, no me pongas esa cara, Jesús, que lo vas a flipar. 1, 2, 3, 4. Qué vocecilla más bonita. Vaya. Bueno, pues esto se acaba. Nada más y caballeros. No me queda más que despedirme de Sergio allá donde esté. Ahora vamos a verte a tomar unas tapillas y unas raciones para cenar en el club, terminando de ver el partido. Y nada más, Jesús. Un placer. Un placer como siempre. Como toda semana. Y gracias por esa selección que me ha llegado tan dentro. Me alegra. Bueno, pero pues, que al resto también le haya llegado. Bueno, ya veremos. Descargar nuestro programa desde nuestro blog, visitar nuestro Facebook y nuestro pub, que estamos abiertos todos los días desde las 4 de la tarde, en Le Club. Nos vamos a ir con un clásico de The Zombies que se llama The Way I Feel Inside, del año 1966. ¡Chao! Adiós. Should I try to hide the way I feel inside my heart for you? Would you say that you would try to love me too? In your mind, could you ever be really close to me? I can tell the way you smile. If I feel that I could be certain, then I would say the things I want to say tonight. But till I can see that you'd really care for me, I will dream that someday you'll be really close to me. I can tell the way you smile. If I feel that I could be certain, then I would say the things I want to say tonight. But till I can see that you'd really care for me, I'll keep trying to hide the way I feel inside.